Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es: Dios y la patria son un equipo invencible. Baten todos los récords de opresión y derramamiento de sangre. Luis Buñuel. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Antes del frío, levanta las velas. Guarda en tu falda los granos de arroz. Y a ceremonias de luna llena. Antes del frío, lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pon el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la sabe. No tengo ni idea. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera. Seguimos conversando esta mañana aquí en la radio y dándole las gracias a todos y a todas por estar junto a nosotros y acompañándonos en esta mañana fresquita de sábado. Y bueno, como no paramos de hablar y conversar de cosas y temas muy interesantes, nuestro siguiente invitado también viene aquí a conversar con nosotros de temas que seguramente a alguien le puede interesar o le puede involucrar o le puede llamar la atención, porque son realidades que a veces no reparamos en ellas. Y que alguien nos venga aquí a sacudir un poco el árbol para entender que hay situaciones y ocurren algunas deficiencias en las que se ven perjudicadas mucho las personas para que puedan tener algo tan básico como lo que vamos a comentar ahora. Antonio Casa, buenos días. Hola, Ale, buenos días. ¿Qué ¿De tal? Qué vamos a hablar esta mañana? A ver. Pues mira, yo te propongo hablar de dos cuestiones, de dos organismos públicos que están vinculados muy directamente al funcionamiento de la administración de este país. ¿Y cuáles son? Empecemos por el primero. El primero sería el Instituto Nacional de Estadística. Está integrado en lo que conocemos como Administración General del Estado, el INS, y te propongo hablar porque es al que compete el estudio y la aprobación de esa prestación pública que llamamos el ingreso mínimo vital. Ya. Eso que se da, las condiciones, los requerimientos que ponen las instituciones para que alguien pueda acceder a este derecho, es complejo, ¿no? Sí, pero lo primero, que en tiempos de desinformación, porque estamos viviendo un tiempo muy muy complejo, muy difícil, lo primero y fundamental sería dejar claro que esto es una prestación que nace con el fin de reducir la pobreza y las situaciones de desigualdad, y muy especialmente la pobreza infantil, y que está directamente amparada por el artículo 41 de la Constitución Española, que no es otro que aquel que dice que corresponde a los poderes públicos mantener un régimen de seguridad social para que todos los ciudadanos para todos los ciudadanos que le garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Pero es que además este artículo, o sea, esta prestación está directamente vinculada con el artículo 1 de la Constitución, donde proclamamos que nuestro país es un Estado social y democrático de derecho, Estado social y democrático de derecho, pero a su vez con el artículo 9, que dice que corresponde a los poderes públicos remover todos los obstáculos que impidan o dificulten la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos donde se integran, y que permita y que facilite la participación en la vida pública, social, política y cultural de la ciudadanía. Es que sin... Antonio, a mí, entonces, estos que hablan que son constitucionalistas, que defienden la Constitución y la Constitución arriba, Constitución abajo, ¿por qué no se interesan en resolver el problema cuando gobiernan? Pues fíjate, como es el caso aquí de Andalucía, ¿no? Pues fíjate tú que debiera sorprendernos que, bueno, por ejemplo, cualquier persona se supone que pudiera hablar equivocadamente del alcance o de la razón de ser de una prestación pública o de nuestro sistema de protección y de garantías sociales. pero sorprende y escandaliza sobremanera que sean gente letrada, o sea, gente que ha estudiado la abogacía, que conocen perfectamente nuestro ordenamiento jurídico, que están actuando como representantes de un poder público, en este caso sea el Parlamento de Andalucía, el Congreso de los Diputados o el simple pleno de un ayuntamiento municipal, sí. Los que con absoluto descaro y un poco de vergüenza se opongan al reconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico más básico. Verás, lo que esta gente está haciendo ahora mismo, digo esta gente intransigente, que está promocionando unos contextos de desinformación, que es lo que prevalece ahora mismo, el no saber muy bien de qué hablamos, esta gente lo que en realidad está haciendo es una impugnación a la ley de leyes, o sea, está haciendo una impugnación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es poca cosa, que es del 1948, pero es que igualmente están impugnando la Constitución Española, nuestro Estatuto de Autonomía y todas las leyes que se han aprobado para poder abrazar a través de sistemas de protección a la ciudadanía. Esto es el mundo al revés. Yo me quedo tieso aquí, pensando que cómo es posible que sabiendo todo eso, teniendo conocimiento de todas estas cosas, no todas las normas, leyes y cumplimiento de la Carta Magna, no se haga, no se hace, y miran, no sé si para otro lado, o simplemente son irresponsables en sus funciones, ¿no? Bueno, primero son unos iluminados, en mi modesta opinión son unos iluminados y unos demagogos de mil pares de narices porque... por ejemplo, esta gente que utiliza ese discurso tan reaccionario de primero siempre los de aquí, que lo hemos visto en los Estados Unidos de Donald Trump, o en el Brasil de Bolsonaro, en la Italia, o sea, en la Hungría de Orbán o la Italia de Salvini, esta gente que aquí tiene unos representantes concretos que ya ocupan espacio en las instituciones públicas, la institucionalidad de este país. Esto de primero lo de aquí, esto es una desfachatez tremenda, porque a la hora de la verdad, cuando el legislativo de nuestro país, cuando el Congreso de los Diputados ha decidido dotarnos de una serie de normas que lo que pretenden es abrazar a la población en los momentos más difíciles y de necesidad, pues resulta que a la hora de la verdad o se ponen de perfil o votan en contra. Ahí tenemos el ejemplo, no fueron capaces de votar a favor de la prestación pública del ingreso mínimo vital. Una vez que la pandemia nos asoló, se han opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional como salario de supervivencia para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que no están amparados por un convenio colectivo, pero es que igualmente les importa un carajo el futuro que les depara la vida a los pensionistas de nuestro país. Se oponen absolutamente a todo, eso sí. No paran de gritar que primero siempre los de aquí. Habría que dejar una cosa bien clara, Ale, porque estas mentiras que se repiten de manera continua terminan haciendo bastante daño en la salud mental de la ciudadanía que igualmente tiene problemas en nuestro país. No existe un sistema de protección para los inmigrantes ilegales. Los inmigrantes ilegales no se llevan las ayudas. No hay en ningún ámbito entonces, del Estado... ¿Por qué están con discursos de tanta mentira cuando a veces las redes... personas dicen los extranjeros tienen este tipo de ayuda y dicen cantidad y dicen dónde y cómo, cuando eso no es cierto, no es veraz esa información, ¿no? Claro, primero porque no tienen vergüenza, adolecen de una ética personal y una ética profesional cuando hablamos de servidores públicos. Es una falacia, no es real. Los inmigrantes que no tienen residencia en nuestro país, lo que conocemos como inmigrantes ilegales, no tienen acceso a ningún sistema de protección ni a ninguna prestación pública. Sí que pudieran darse el caso de que la única ayuda que se les puede facilitar, que es la entrega de una bolsa de alimentos, pues eso sí está ahí, es decir, y se hace a través de entidades muy vinculadas con la Iglesia Católica, otro tipo de religiones, pero no hay una prestación pública que les venga a atender sus necesidades y su dificultad económica. No hay ninguna inversión pública que indique que esas personas tienen que tener una acción favorable ante la ciudadanía española. Pero ni en el ámbito local, ni en el ámbito autonómico, ni en el ámbito estatal. Tú tienes que, en este país, para poderse beneficiar de una prestación pública, tú tienes que acreditar una residencia legal en España, un tiempo de permanencia en el país y luego estar afincado en un territorio concreto y esos requisitos no se dan y, por lo tanto, por más que una persona pudiese valorar la oportunidad o conveniencia de facilitarles una ayuda, no terminarían pasando los filtros y terminaría, o sea, sería imposible atenderlo. Y sin embargo, las personas, ciudadanos, que pleno derecho españoles, esa ayuda que ya está aprobada no se lleva a cabo, no se realiza de forma efectiva por problemas burocráticos. De eso te quería yo hablar. Verás, yo soy de los que piensan que el ingreso mínimo vital como prestación nacida para atender las situaciones de dificultad y de carencia de recursos en el entorno familiar está bien. Podría ser muy mejorable, por supuesto que sí, pero está bien. El problema es que en el tiempo que lleva de funcionamiento, quizás el que tramita un ingreso mínimo vital no es consciente de cómo operan la administración, y seguramente no es un problema de la administración, sino de personas concretas que están dentro de la administración. Y me explico. El personal, y no necesariamente todo el personal. Por ejemplo, yo tengo ingresos mínimos vitales que he llegado a conocer, que han sido denegados porque en un momento dado la persona que tenía que estudiar y valorar el reconocimiento de esa prestación a una unidad de convivencia concreta, pues ha estimado que algunos de los miembros de la unidad tenían el DNI caducado y no estaba caducado. Pero igualmente sucede cuando se trata de acreditar el tiempo de convivencia en común de todos los miembros de la unidad de convivencia, y eso se hace a través de una certificación, que es el certificado de empadronamiento que emiten los ayuntamientos, en nuestro caso el Ayuntamiento de Córdoba, y a mí me cuesta mucho trabajo creer que pudiera haber empleados públicos que no saben identificar los tiempos que se evidencian de la lectura de un certificado de empadronamiento, pero sucede que se deniegan pese a acreditar que se cumplen los requisitos y el tiempo mínimo de convivencia. Pero es que luego, igualmente, cuando una familia solicita el ingreso mínimo vital, al cabo del tiempo se puede ver sorprendido por un requerimiento del INE que le llega a su domicilio postal, en el que se le requiere que aporte una documentación que, pan materiales, fue aportada en el preciso momento en el que quedó grabada la solicitud, y así consta en el justificante que te arroja el aplicativo de haberla presentado. Entonces, verás. ¿Hay desidia, entonces? No, yo no creo que sea desidia. ¿O hay intención? No, yo no creo que sea desidia. Tampoco creo que obedezca a que existan unas instrucciones concretas definidas por la propia administración, porque eso sería un escándalo. Es cierto que, por ejemplo, en el área de la dependencia en Andalucía hemos conocido que sí que había instrucciones para dejar sin valor el derecho, el mejor derecho de personas mayores que llevan mucho tiempo esperando, y sabemos que había instrucciones que eran verbales, no escritas, pero que había instrucciones. Bueno, pruebas de ello son la dimisión de algunas personas responsables. Pero en el INE me cuesta mucho trabajo pensar que eso es así, porque verás, sería un incumplimiento tácito y expreso de nuestro ordenamiento jurídico. Cualquier empleado público estaría facultado, legitimado para denunciarlo, y esto sería un escándalo. No, yo te hablo de otra cosa. Verás, cada vez pienso que es más verosímil llegar a concluir que quizá alguna persona que ha abrazado este planteamiento de primero los de aquí y todo el dinero es para los inmigrantes, en su lógica personal, y cuando tiene que abordar y estudiar y valorar una solicitud de ingreso mínimo vital, igual opera esa lógica perversa en la que, en vez de verlo desde su condición de empleado público, que está cumpliendo el ordenamiento jurídico, que está atendiendo una legislación construida por el Congreso de los Diputados, por el Legislativo, para abrazar y dar salida a la población, a los ciudadanos españoles y españolas, pues al final se deja llevar por eso, lleva al papel justificaciones que son creíbles: el DNI está caducado, no se acredita el tiempo mínimo de convivencia en común, usted no me aportó fotografía portando DNI que acredite su identidad, y todo esto está aportado o no está caducado o no han sabido identificar. Entonces yo quizás veo más aquí una mano negra que yo no sé si es chico o chica, no sé si realmente existe, pero es tremendamente razonable pensar que cuando esto no se produce solo una vez, sino que son muchísimos los ingresos mínimos vitales que se desestiman alegando caducidad de algunos de los documentos o que no se identifica la convivencia en común, a mí me inclina a pensar que evidentemente aquí no se está actuando con sensatez ni respetando el ordenamiento jurídico. Y te digo esto porque posteriormente, cuando a la familia se le desestima el ingreso mínimo vital, claro que cabe presentar una reclamación, pero es que esa reclamación en el tiempo presente está tardando de un año a 18 meses en resolverse. Es difícil que lo hagan, ¿no? No, se hace. El problema es que estás dejando 18 meses absolutamente desprotegida a una familia que desde el minuto uno tenía derecho a esa prestación. Y nadie para poder elegirse en el juez y parte. ¿Quién debiera entonces buscar la forma y el modo que se dé una explicación oficial de esta situación que está perjudicando a tantas personas en este caso, ¿no? Hombre, sería lo razonable. Yo, desde luego, si fuese Lin, si en mi mano estuviese determinar qué pudiera estar pasando con todas estas reclamaciones que finalmente se tienen que presentar y que tardan tanto tiempo en resolverse, yo, desde luego, sí que cuidaría muy mucho de ver quién está resolviendo y por qué. Por ejemplo, cuando se le pide, y no es un caso ni dos, ni tres, ni cuatro, cuando se le pide a las familias que o se le desestima el ingreso mínimo vital considerando que el DNI estaba caducado, eso es de una injusticia absoluta. Primero, porque yo creo que es un defecto de forma que admitiría ser solventado a través de un requerimiento, pero es que nos encontramos con que el DNI no está caducado. Vamos a ver, ¿qué estudios hay que tener para que una persona pueda determinar, mirando un DNI, mirando el anverso de un DNI, si para determinar si está caducado o no? Es muy sencillo. O viendo un padrón municipal, que es el único documento que de manera fehaciente, dice nuestro ordenamiento jurídico, acredita la residencia del vecino en un domicilio. Ni siquiera la documentación que te puedes imprimir a través de una identificación por sede electrónica del INE te vale. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los datos del INE normalmente no concuerdan con los datos del padrón municipal, porque a su vez, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Córdoba, a principios de verano conocimos que había más de 6.000 expedientes de estadística pendientes de resolución. O sea, porque no hay personal. Porque si la administración no está musculada, no tiene recursos humanos suficientes, es muy difícil sacar adelante la carga de trabajo. Y para otros es muy fácil alimentar ese discurso tramposo y falaz de que otros vienen aquí y se lo llevan todo calentito. No sé si eso que se propone, ese derecho que se da a la ciudadanía, no sé, tiene poco interés en que se cumpla, tiene... ¿Hay intereses que no se cumpla? ¿Cómo lo observas tú? Porque con tantas situaciones que tú explicas aquí, incluso falta de personal en las oficinas para que hagan ese trabajo, entonces ahí no hay intención clara de querer resolver esto contratando más gente y resolviendo lo antes posible las necesidades de personas vulnerables, ¿no? Mira, Jale, es que muchas veces cuesta trabajo contextualizar las situaciones que nos tocan vivir, pero es que hemos olvidado muy pronto que hace no mucho atravesamos una década absolutamente nefasta, que las personas se tiraban desde el balcón de su casa porque le quitaban la vivienda y además tenían que seguir pagando la hipoteca. Era lo que la plataforma de estos desahucios puso sobre la mesa, que era la dación en pago. Olvidamos muy pronto que durante una década el Partido Popular, que estaba al frente de la responsabilidad pública, negó absolutamente cualquier capacidad de financiamiento a las administraciones públicas. El país se paró creyendo que la iniciativa privada iba a tirar de él, y aquí hay que tener muy claro una cosa, y es que si la maquinaria pública se para, si la maquinaria pública no pone ladrillos para hacer hospitales, centros de salud, colegios, institutos, conservatorios, pistas deportivas, carreteras, trenes, viviendas, se para absolutamente todo. Porque la iniciativa privada solo le interesa la parte jugosa de esta historia, que es el negocio. Y el negocio existe cuando otros alegremente te derivan a la clientela necesaria para que tú puedas atender tu necesidad económica. Venimos de una década compleja, venimos de una década en la que las administraciones se quedaron exhaustas, el personal está absolutamente quemado porque no se han reforzado las plantillas. Es cierto que desde el gobierno central ha habido unas ofertas de empleo público muy cuantiosas, que vienen buenos tiempos para el empleo público, pero no podemos olvidar que hasta que todo ese personal se incorpora, ese personal adquiere cierta experiencia, formación, pasa tiempo, evidentemente. Entonces, ¿esto a quién habría que recurrir para que hubiera una exigencia por parte de quien corresponda para el cumplimiento de estas normas? Pues verá, en principio, si hablamos de estadísticas, si hablamos de padrones municipales, que son absolutamente fundamentales en el tiempo presente para que una familia, una persona pueda acreditar su residencia y el tiempo que lleva ahí, pues evidentemente los ayuntamientos, en el caso nuestro el Ayuntamiento de Córdoba. Si hablamos de lo que está sucediendo con algunas resoluciones en el ámbito del INSS, a nivel provincial, porque yo no me atrevo a hablar más allá, yo te hablo de lo que constato, y es cómo funciona la Dirección Provincial o la Delegación Territorial de Córdoba del INE, pues evidentemente al señor director provincial, si no directamente a él, a través de la Secretaría de Estado. ¿Pero quién tendría que hacer ese trabajo? ¿Quién tendría que hacer esa investigación, esa denuncia? Bueno, yo hay veces que me planteo incluso ir a Fiscalía. No sé si erraría en el tiro, pero tengo muy claro que no se puede seguir permitiendo que la gestión de una prestación fundamental para la pervivencia de muchas unidades familiares dependa de la buena voluntad de un empleado que parece no tener a bien mirar la documentación que se acompaña con esa capacidad de Pero empatizar. Antonio, entonces, ¿qué organismo, qué organización puede asumir esa responsabilidad? Bueno, pues yo creo que... De exigir que esto se cumpla. Pues, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital hay una comisión de seguimiento. Habría que elevar esta casuística a la comisión de seguimiento que existe a nivel estatal. Me imagino que también para eso están el defensor del pueblo, para hacer valer que se cumplen los derechos que nos vienen dados por la Constitución y el ordenamiento jurídico. Así, podríamos recurrir a muchas, incluso a la interpelación parlamentaria, bien sea en el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía o el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. Pues las formaciones políticas que actualmente no están en el poder, las que aspiran a tener mañana una responsabilidad pública que desempeñar, por supuesto, claro. A eso me refería, que hay también una dejación de funciones por parte de quienes les corresponde reivindicar o exigir el cumplimiento de poder resolver el problema de las necesidades de estas personas, ¿no? Y no solamente una acción personal de Antonio Casas, sino que también los grupos que corresponden dentro del ámbito político defender estas causas, ¿no? Por ejemplo, cuando una formación política sin el más mínimo respeto al ordenamiento jurídico se planta en una sede de la soberanía popular o delante de un micrófono o en un programa de televisión y dice que, bueno, ¿para qué vamos a subir las pensiones? Que nosotros nos oponemos a que se suban las pensiones. Yo me pregunto, y te voy a leer la literalidad del artículo 50 de la Constitución española. ¿Dónde está la duda para esta gente? ¿Dónde está la duda para la ciudadanía? Dice el artículo 50 que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, proveerán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. ¿Dónde está la duda? Artículo 50 de la Constitución española. Lo decimos que no es que es una palabrería por parte de quien corresponda, sino que es lo que está establecido, plasmado en esa Constitución que tantos partidos constitucionalistas defiendan. Claro, es que esos partidos que se autoproclaman constitucionalistas, a mí me cuesta reconocerles que hayan pasado del artículo 1 de la Constitución, de aquel que habla de la unidad indivisible de la patria y demás. Creo que todo lo demás lo ignoran o lo desconocen. Oye, entonces leer la Constitución en los artículos que tú has mencionado y tal, pues es como para cabrearte muchísimo, ¿no? Hombre, sobre todo porque llevamos ya 46 años de existencia democrática con este texto constitucional y creo que va siendo hora de que lleguemos a algún lugar sensato. Yo no entiendo cuando el Parlamento escucha los debates parlamentarios y dice, nosotros somos constitucionalistas, defendemos la Constitución española, no sé quién, no sé cuánto. Sí. Bueno, cuando se propone el aumento de las pensiones, el aumento, pues dicen que no. Claro, sí, es una pena. Lamentablemente es así. Y luego además le damos pábulo a ese discurso que ya te digo que es tramposo y falaz. Uf. También te quería comentar Hoy una cosita. Hoy me vas a poner con mala hostia. Sí. Te quería comentar una cosita, porque te hablaba de dos organismos públicos y el segundo es ABRA. ABRA es una agencia de la vivienda y rehabilitación de Andalucía que nace... Hablaremos en su momento de eso también, ¿eh? Hablaremos profundamente de eso, ¿no? Sí, pero podemos abordar algo hoy. Sí, una pincelada. Bueno, pues ahora queda muy poquito. La Junta de Andalucía, en el ejercicio de su competencia en materia de vivienda, porque es una competencia exclusiva del gobierno autonómico, tiene una agencia, la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que es la que gestiona la vivienda protegida, la vivienda pública de Andalucía. Lo hace de manera coordinada con las administraciones locales, en nuestro caso el Ayuntamiento de Córdoba, que es quien tiene la competencia de gestionar el registro municipal de demandantes de vivienda protegida. Y creo que a su vez el funcionamiento presente de esta agencia de la vivienda, que está donde trabaja empleado público, donde trabaja personal laboral de la Junta de Andalucía, de la administración de la Junta de Andalucía, es más que cuestionable. Es decir, todos sabemos que desde que llegó la pandemia hemos ido a un sistema de atención por parte de las administraciones que pivota sobre el sistema de cita previa, pero digamos que ahora le ha dado una vuelta de tuerca más. No es solo tienes que tener cita agarrada, o sea, el edificio de ABRA está cerrado a cal y canto, tiene una cámara, un interfono con cámara y un guardia de seguridad para evitar el acceso, sino que cuando una familia tiene cita previa garantizada, asegurada para una fecha concreta, esa mañana suele recibir una llamada por parte de los empleados públicos de ABRA que ya le interpelan para que diga a qué va ABRA. Y normalmente mucha gente no pasa de esa atención telefónica porque se le niega la posibilidad de acceder a ese empleado público, a ese personal de la Junta de Andalucía, del que demanda una serie de explicaciones. Cuidado que Abra es la que gestiona a su vez el registro de demandas de viviendas de segunda ocupación, que es un tema absolutamente crucial en estos momentos en barriadas deprimidas y muy humildes, como pueden ser Las Palmeras, La Morera, el sector sur, y cuidado que la incomparecencia de Abra en estos momentos está provocando unos problemas tremendos de convivencia y además que operan una lógica bastante perversas. Dejamos ese esbozo, Antonio, y lo trataremos en otro momento, y agradecerte que hayas venido esta mañana aquí a vernos, y creo que tus comentarios basados en todo ese conocimiento que tienes, pues te lo agradecemos muchísimo. Y no es una frase o expresiones demagógicas, sino sencillamente el demostrar y denunciar el incumplimiento de la Constitución española para poder resolver los problemas de las personas más vulnerables de nuestro país, ¿no? De nuestros barrios. Así que, Antonio Casas. Verás, Ale, yo siempre agradecido de estar aquí con vosotros y claro que molesta tremendamente, porque además todo lo público, los sistemas de protección de los que nos hemos dotado, educación, enseñanza, sanidad, servicios sociales, están más que cuestionados por estos personajes y es muy triste. Bueno, iremos conversando y ahondando mucho más, y te agradezco mucho que lo des con datos, que leyendo la Constitución, que no estamos aquí diciendo nada especial, sino que está plasmado en ese deseo de una Carta Magna que pueda unir la convivencia de la ciudadanía española, y que esos plenos derechos que tenemos nosotros para poder hacer uso de ellos, nos vemos con la incertidumbre, con la dificultad de que por gestiones de tipo burocrático nos vemos impedidos en conseguir, ¿no? Así que, Antonio, gracias. Igualmente, un placer siempre, Ale.